todas las cosas. Te amo porque tú me amaste a mí. Te amo por la vida tan hermosa que vivo desde que te conocí. Te amo tanto, te amo tanto que yo ya no puedo contener tanto amor. Te amo tanto, te amo tanto que mi corazón se desborda de amor. Presencia, no me hace falta nada para ser feliz. Te amo tanto, te amo tanto que yo ya no puedo contener tanto amor. Te amo tanto, te amo tanto que mi corazón se desborda de amor. Te amo tanto, te amo tanto que yo ya no puedo contener tanto amor. Te amo tanto, te amo tanto que mi corazón se desborda.